Mientras lo arropaba y le daba las buenas noches, mi hijo me dijo, suplicando: papi, mira bajo la cama por si hay monstruos. Decidí complacerlo, pero bajo la cama solo encontré a mi hijo que temblaba. Me susurraba: papi, hay algo en la cama. Una cara sonriente me observa entre las sombras del exterior, de la ventana del dormitorio. Vivo en un piso 14. No concilié el sueño fácilmente. Los retratos de aquella habitación de hotel parecían mirarme muy fijamente. Cuando desperté al día siguiente, vi con horror que la habitación no tenía cuadros, solo ventanas. Hoy, en la mañana, desperté, pero algo se sentía diferente. Y al ver sobre mi cama, lo noté. Mi cuerpo aún seguía ahí. Miré rápidamente mi reflejo en el espejo antes de salir. Cuando regresé, aún estaba ahí. El último hombre vivo estaba en una habitación. Alguien toca la puerta. Adoro jugar con mi muñeca. Pero cuando jugamos a las escondidas, ella siempre me encuentra demasiado rápido. Me encantan los ojos azules. Son preciosos. Por eso los colecciono y guardo en este tarro de cristal. Lo último que vi fue mi despertador, marcando las 12:07, antes de que ella enterrara sus garras y podridas uñas en mi pecho y reprimiera mis gritos con la otra mano. Me desperté tenso y sentí alivio de que fue solo un sueño. Pero cuando dieron las 12:06 en mi despertador, oí crujir la puerta de mi closet. Seguía oyendo una risa extraña que provenía de la tele. Sin importar qué canal estuviera o nivel de volumen, nunca se me ocurrió chequear detrás del mueble. Tras apuñalarme, el asesino escapó y me arrastraste al teléfono para pedir ayuda. Empapado en sudor, desperté en pesadilla mientras el teléfono sonaba incesantemente. Lo descolgué y me vi a mí mismo jadear pidiendo auxilio hasta la muerte. Thank you.